Radio Almaina. El jueves 21 de marzo, desde las 20 hasta las 23 horas, La Tabernita de Radio Almaina. Un programa especial que se emitirá desde la taberna de la colectiva. Un lugar agradable y relajado para seguir creando otras granadas posibles. La Tabernita de Radio Almaina. Te invitamos este jueves 21 a partir de las 8 muy puntual a ver y participar en un programa de radio en vivo. Jueves 21 en la colectiva, en la calle Nazaríe de Granada.